Hola, soy Jessica Bando y les doy la bienvenida. Hoy en cartelera, todas las novedades del cine. Constantine, un cómic publicado en 1985 por DC Comics de su línea editorial Vértigo, saltó a la pantalla grande en el 2005 con Keanu Reeves interpretando al mago, necromante y demonólogo. Más adelante, en el 2014, se estrenaría la serie de televisión para la NBC con la actuación de Matt Ryan, quien además aparece en el Arrowverse y hasta tuvo un cameo con Lucifer. Además, este personaje, Constantine, ha aparecido en películas de DC Comics animadas. Todo este preámbulo sobre Constantine es para contarles que HBO Max prepara junto a J.J. Abrams, productor de Star Wars, Star Trek, Misión Imposible, Avenida Cloverfield, entre otras, una serie más oscura para esta plataforma. Aún no se ha confirmado ni directores o actores, pero esto se da a la par del anuncio de una nueva producción precisamente de J.J. Abrams para la Liga de la Justicia Oscura. Este sería un reboot, es decir, un reinicio muy emocionante de lo que ya hemos visto de la Liga de la Justicia y, por supuesto, de Constantine. Y está próxima a estrenarse la tercera temporada de Titans de DC Comics. Los hechos de esta temporada se desarrollarían en su mayoría en Gotham y se introducirían nuevos personajes. Podríamos tener capítulos nuevos en junio o julio de este año. Todo depende de cómo avance el rodaje. Además, se han filtrado algunos de los títulos de cada capítulo. Por ejemplo, para el número 1 tendríamos a Barbara Gordon, así se llama el capítulo, lo que nos dice que veríamos a esta mujer que es asociada como la Batgirl de Batman, pero que en esta ocasión sería una comisionada de la policía. Para el capítulo 6 tendría como nombre Red Hood, uno de los personajes más peligrosos de DC y la Batifamilia. En el capítulo 7 estaría Lady Pig, una mujer noble quien en secreto asesina y caza y además es una gran mercenaria. Una antagonista de Robin, ahora conocido como Nightwing. Para el número 11 tenemos a Blackfire, supervillana, hermana mayor de Starfire. Y pues bueno, ahí ya podemos ir atando cabos de lo que podríamos ver en esta tercera temporada. Paramount también tendrá su propia plataforma con mujerzuelas y juegos de azar, claro que sí. La llamará Paramount Plus. Se dice que ya llegó a Latinoamérica el 4 de marzo y recientemente esta plataforma anunció la creación de la serie de animación con CGI de aventuras en pañales. En Estados Unidos la plataforma pues ya está estrenada. Y recordemos que la primera vez que vimos a los Rugrats fue en 1991 con 172 episodios y luego un par de series spin-off. Vamos a ver cómo le va a esta nueva serie y, por supuesto, a esta nueva plataforma. Luca, la nueva aventura de Pixar y Disney llegará este verano. La película de animación está dirigida por Enrico Casarosa, quien anteriormente tuvo una nominación al Oscar por el cortometraje animado La Luna. Si quieren verlo, es muy bello y está en YouTube. Pues les cuento que Luca estará ambientado en el pueblo costero de la Riviera Italiana y contará el paso a la adultez de Luca, un joven que vivirá un verano inolvidable junto a su mejor amigo. Sin embargo, Luca esconde un secreto, es un pequeño monstruo marino. Para el director, la producción de esta película es muy personal, no solo porque está ambientada en el lugar en el que él creció, sino que representa la importancia y la belleza de las grandes amistades. Seguimos con estas plataformas que nos quieren desangrar nuestro billete. El 2 de julio se estrenará en Disney Plus la serie Monster at Work, historia que transcurre 6 meses después de la primera película Monster Inc. Nos contará la historia de Taylor Tuxman, un joven monstruo aspirante a asustador que consigue un trabajo en Monster Inc., en donde ya no se asusta, sino que se usa la risa para generar la energía. Noticias de David Fincher. Según Deadline, David Fincher y Netflix se unirían una vez más luego del éxito que fue Mank para realizar The Killer, una adaptación a una novela gráfica. Esta vez el guionista sería Andrew Kevin Walker, con quien Fincher trabajó en Seven en 1995. Estaría protagonizada por Michael Fassbender, aunque este rumor aún no está confirmado, se dice que está en negociaciones y tampoco hay una fecha estimada. Esperemos que este proyecto salga a la luz porque suena muy interesante su premisa. Ahondará en la crisis psicológica por la que pasa un sicario. Muy interesante este proyecto a manos de David Fincher. Terminator tendrá una serie de anime, imagínense eso. En Netflix la adaptación tendría una mezcla de talento de Oriente y Occidente. El guionista de Batman, Mattson Tomlin, sí, el que actualmente está trabajando en Batman con Robert Pattinson, trabajaría junto al estudio IG, responsable de animes como Ghost in the Shell, Arise y Psycho Pass. Veremos cómo le va a esta reinvención de la franquicia tan conocida y tan llena de fracasos, porque recordemos que ha tenido película tras película y no ha logrado el éxito que espera. Y Netflix, en cuanto a la animación, ha tenido tanto aciertos como desaciertos. Vamos a ver cómo le va a este proyecto. Más noticias sobre Netflix. Cthulhu, Cthulhu, como quieran llamarlo, el dios del mundo del horror cósmico del escritor Howard Philip Lovecraft, será invocado para una nueva película de la plataforma dirigida por Stephen Bristol y con la producción del conocido cineasta Spike Lee de la película Huye. ¿Se oye interesante? Claro que sí, me emociona, claro que sí. Soy muy fan de todos los cuentos y los libros de H.P. Lovecraft, y dirán, oye, pero si eres tan fan, ¿por qué no sabes cómo se pronuncia Cthulhu? Pues les voy a decir, en los libros dice que realmente no tiene ninguna pronunciación, porque son unas letras que nunca nadie ha juntado y nunca nadie ha leído apropiadamente. Así que ahí está la explicación de por qué no sé cómo se dice, cada quien le dice como quiera, pero me emociona mucho, muchísimo que se hagan este tipo de producciones. Bueno, pues esta película nos contará la historia de Gordon Hemingway. Estará ambientada en África Occidental en 1928. La bestia colosal de enormes garras y tentáculos será la pesadilla del pistolero afroamericano que se unirá a una guerrera de élite, la princesa Zeneve de Etiopía, para liberar a la gente de este antiguo mal. Aún no hay fecha de estreno, pero sabemos que la película se va a llamar Gordon Hemingway and the Realm of Cthulhu, o Cthulhu, o como quieran. Ya expliqué. Y lo que les dije, espero que sea pronto, porque tengo muchas ganas de ver algo así. Bueno, y hay más noticias felices. Luego de 10 años del estreno de Distrito 9, dirigida por Neil Blomkamp, él mismo ha publicado en sus redes sociales que se encuentra escribiendo la esperadísima secuela llamada Distrito 10. Recordemos que Distrito 9 nos cuenta la historia de millones de alienígenas que aterrizan a Johannesburgo. El gobierno entonces los contiene a todos en el Distrito 9, lugar con pésimas condiciones y en donde son constantemente maltratados por el mismo gobierno. Es una super película que, si no la han visto, se las recomiendo. Distrito 9 tendrá su secuela, Distrito 10. Yo creería que estaría lista para el próximo año, a mediados de año. ¡Ay, qué chévere ver estas pelis! Jeff Buckley tendrá su propia película biográfica. El actor Riff Carney, a quien hemos visto en series como Penny Dreadful y además es cantante y ha participado en musicales de Broadway como Rocky Horror Show, será el encargado de darle vida a este cantante. Sé que muchos no lo conocen, él era un cantante americano, es mi cantante favorito y por eso quiero que lo conozcan. Estoy muy feliz con el fichaje de este actor porque sí tiene cierto parecido al cantante real. Antes se había realizado una película donde aparecía Jeff Buckley llamada Greetings from Tim Buckley, protagonizada por Penn Badgley, a quien hemos visto en la serie You, pero esa peli se enfocaba más en el papá de Jeff Buckley, Tim Buckley, un cantante de música country muy conocido en Estados Unidos. Amigos, yo les recomiendo este músico, es muy bueno. Esto que estamos escuchando de fondo se llama Grace y es mi canción favorita del mundo mundial. Pero bueno, esta es una noticia egoísta, creo que solo me interesa a mí. Así que pasemos a lo siguiente. Y antes de irnos con los recomendados de esta semana, tengo otra noticia feliz, y es que ya salió el tráiler de la cuarta temporada del Cuento de la Criada, la emocionante serie de Hulu que se estrenará el 28 de abril. Elizabeth Moss regresará para su papel de John Osborne y The Handmaid's Tale nos cuenta la historia de un mundo distópico en un tiempo como el nuestro, en donde una sociedad organizada de fanatismo religioso crea una nueva sociedad jerarquizada por castas en donde la mujer está subyugada. Está basada en los libros de la maravillosa Margaret Atwood, muy recomendada la serie, y no he leído los libros, pero he leído poemas de Margaret y debo decirles que son muy buenos, muy, muy sentidos, muy feministas. Esta es una historia feminista que no necesita estarnos diciendo, hey, aquí estoy, soy feminista. No, simplemente con verla, tú entiendes el mensaje, captas lo que quiere decirnos la serie. Es espectacular. Esa serie, recomendadísima si no la han visto, El Cuento de la Criada. Y bueno, precisamente este es el preámbulo para darles mis recomendados. Por estos días estamos celebrando y conmemorando los hechos que han antecedido a este Día de la Mujer, ¿no? Hemos avanzado mucho, hemos logrado tener el voto, tener buenos trabajos, pero aún nos falta la lucha feminista sigue, sigue. Hay muchos que dicen, ay, pero ahora tienen muchas cosas. Sí, pero aún faltan más, así que por eso voy a recomendarles un par de películas feministas que nos van a dejar un mensaje muy claro. Bueno, y mi primer recomendado es la película Talentos Ocultos o Figuras Ocultas del año 2016, dirigida por Theodore Melfi, con un reparto excepcional como lo es Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe, que también es cantante por si le suena por ahí, Kevin Costner, Jim Parsons, Kristen Dunst, entre otros. La película es un drama de los años 60 que nos narra la historia nunca contada de las tres brillantes mujeres científicas afroamericanas que trabajaron en la NASA a comienzos de los años 60, en plena carrera espacial y asimismo en mitad de la lucha de los derechos civiles de los negros estadounidenses, en el ambicioso proyecto de poner en órbita al astronauta John Glenn. Una excelente película que obtuvo nominaciones a los premios Oscar, a los premios BAFTA, al National Board of Review, al Critic Choice Awards, a la Asociación de Críticos de Chicago, al Satellite Awards, entre otros. Muy recomendada esta película que nos muestra que las mujeres no tenemos límites y que podemos hacer lo que nos propongamos, por eso este es mi primer recomendado. Mi segundo recomendado es una película que se llama El Escándalo o Bombshell del año 2019. Es una película dirigida por Jay Roach. En su reparto está Charlize Theron, Margot Robbie, Nicole Kidman, John Lithgow, Allison Janney. Es una muy, pero muy buena película biográfica basada en hechos reales, en donde se nos cuenta una historia del mundo del periodismo y algunos abusos sexuales que hay dentro de este mundillo del entretenimiento estadounidense. Aquí se hace una deconstrucción de la caída de uno de los imperios mediáticos más poderosos y controvertidos de las últimas décadas, Fox News, y de cómo un grupo de explosivas mujeres logró acabar con el hombre responsable de todo este escándalo, Roger Ailes. Es una historia magnífica, genial, porque precisamente habla de esa crudeza del abuso sexual, del acoso y de cómo varias mujeres, aunque temían hablar, lo hicieron y no les importó que de pronto sus carreras quedaran mal, porque pues tristemente eso es lo que sucede con las mujeres que denuncian este tipo de cosas y están de pronto en un medio, pues tienden a estigmatizar a estas mujeres, pero ellas dejaron a un lado sus miedos y hablaron, y gracias a esto muchas otras también levantaron su voz y se pudo hacer caer al hombre que generó tanto dolor. Esta película es muy buena, es muy reciente y lo que es Charlize Theron haciendo este papel es increíble. Es que es más, hay un momento en el que tú no sabes si es Charlize Theron o no, porque es tan buena su actuación y el maquillaje y todo lo que encapsula su personaje que tú en dado momento no la reconoces. Por eso me pareció una película muy buena y pues aparte de eso nos invita a alzar la voz, a no quedarnos calladas. Este es mi segundo recomendado y hoy, por ser un especial, tengo una ñapa. La ñapa de hoy no es una película, es una serie que encuentran en Netflix y que sí, su cuarta temporada fue cancelada, pero las temporadas que hay tienen que verlas porque son hermosas. La serie se llama Any with an E o simplemente Any. Es una serie de Canadá del año 2017 bajo la directora Moira Whaley-Baker. También están Nikki Caro, David Evans, Amanda Tapping, entre otros directores con los que cuenta esta serie. En el reparto está Amivette McNutry, Geraldine James, Ray H. Thompson, Delia Bella, Lucas Jade Soman, entre otros actores. La serie es un drama ambientado en el siglo XIX que nos cuenta un poco sobre la adopción y sobre la infancia, pero sobre todo nos cuenta mucho cómo el estigma social era y sigue siendo un gran problema. Nos cuenta la historia de Anne Shirley, que es una pequeña huérfana adoptada por dos hermanos que viven en un pequeño pueblo pesquero a principios del siglo XX. Ella es una chica pelirroja y pecosita que que todo el mundo está discriminando todo el tiempo porque precisamente es la huérfana, porque es pelirroja, porque es diferente, pero ella tiene un alma libre y una personalidad que termina ganándose a todo el mundo. Se las recomiendo mucho porque sin ser una película que, como les comentaba ahorita, nos diga, ¡hey, soy feminista, por favor, aquí! Ella no nos está diciendo eso, pero créanme que lo que nos muestra es suficiente para darnos a entender muchísimas cosas. El sindicato de directores puso como mejor director para programa de niños al director de ese año del 2017 de la serie y definitivamente es que todas sus temporadas fueron alabadas cuando la última temporada, la cuarta, fue cancelada, muchos de sus fans brincaron y dijeron ¿cómo así? ¿Cómo así que me cancelaron la serie? Y de hecho ustedes pueden entrar a change.org y van a ver que hay muchísimas campañas para revivir esta serie porque a la gente le encanta. Yo se las recomiendo totalmente, Annie with an E. Me la habían recomendado un montón y yo siempre decía como ay sí, después. Y ahora me arrepiento de no haberla visto en su momento, de haberme emocionado con la espera de cada temporada, pero tienen que verla. De verdad se las recomiendo un montón. Y bueno amigos, estas fueron las noticias y las recomendaciones del cine. Esperamos que nos puedan escuchar prontamente. Recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales como @alritmodelcine por Twitter. Quédense encarretados y disfruten de la programación cultural.